Bienvenidos al quinto episodio de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el resfriado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Procurarás toser en el codo, supongo, Beto. No queremos contagiar a nuestros escuchas. No sé, lo voy a pensar. A lo mejor algunos que se me deciden contagiarlos de algo, lo que sea. Ok. Esperemos que no se digitalice ese resfrío, Beto. No sé. Aún así dudo que el virus pueda viajar a la usanza de... ¿Quién podría ser? ¿Atom? ¿El Living Light? ¿El hombre del jardín? También. El jardinero era. El de Stephen King de revista. Ah, por acá se conocía como el hombre del jardín. Ya. De Lone Mower Man. Con Jeff Fahey. Pierce Brosnan, ¿no? Ya no recuerdo. Era una muy mala película. Tampoco es como si valiera la pena recordarla. No sé. La daban tanto cuando era... cuando era niño. ¿Ya le empezabas a tener aprecio? La debo haber visto un par de veces por lo menos. No, creo que no. Yo después de la primera no me quedaron ganas de volver a saber al respecto. Aparte, okay. su escena de tecnología de punta en la secuencia de cybersexo, como que de pena ajena y un poquito de risa. Mira, sí, era Pierce Brosnan. Creo que eso nunca lo dieron en televisión abierta en Chile. Ya. Y no, esta película solo la vi en televisión abierta. Yo la vi en algún canal de cable, entonces ahí sí estaba sin cortes y no me quedaron ganas de verla. No, ¿para qué? Pero cuando no tienes cable, las opciones son limitadas. Sí, mucho. Ok, ¿qué te parece si empezamos este episodio y empezamos a contestar preguntas? Me parece bien, que creo que tenemos pocas, ¿verdad? Sí, tenemos pocas, pero como dicta la tradición, siempre encontramos la manera de llenar el tiempo y pasarnos de nuestras proyecciones. Eso siempre. Y entonces empezamos con la de Twitter. Dale, empecemos con Twitter. Ok, lo primero que veo por aquí es de preguntas que nos dejó la semana pasada John Rogers, que la semana pasada no tuvo grabación, entonces la respondemos hasta ahora. ¿Y creen en cosas sobrenaturales? ¿Fantasmas, espíritus, nahuales, brujas, etcétera? Y si es así, ¿han tenido alguna experiencia? No y no. Lo mismo, ni una ni otra. Soy aficionado a ellas como tema de ficción, pero no más allá. Sí, solo como entretenimiento. Me fascinaban, por ejemplo, los archivos secretos X, pero jamás pensé que fuesen... Sí, no. Es parte del chiste de que sea ficción, ¿no? Entender que no son documentales. Y alguna experiencia, en casa de mis abuelos, todo el mundo hablaba de un sillón que le regalaron a una tía que era médico, y creo que en el sillón había muerto una señora o algo así. Todo el mundo decía que no se podían dormir. Yo demostré que el sillón realmente no tenía poderes mágicos al dormirme un par de noches consecutivas ahí, así es de que no, creo que mayormente es sugestión de parte de la gente. ¿Echaste a perder la mitología familiar? No, porque ellos decían que era una excepción nada más. Todo el mundo insistía en que ese sillón tenía algo. Ok. Bueno, y así son las cosas. Sí, difícilmente los vas a convencer de que no es así, aunque haya una explicación racional. Pues bueno, el mismo John nos pregunta, Esteban, ¿en tus días en México probaste el pozole? Sí, comí pozole en la casa de Toño, sí. Y lo preferiste sin limón, lo cual me parece tremendamente extraño. Mira, en Chile tenemos la costumbre de no echarle limón a la sopa. Y básicamente me parece una buena costumbre porque acá he comido, por ejemplo, cazuela con pebre. Y el pebre es bastante parecido a lo que allá se... ¿Cómo se llama, Beto? Algo de gallo. ¿Pico de gallo? Pico de gallo. Es bastante parecido al pico de gallo el pebre y se hace con bastante limón. Bueno, depende de cómo lo prepares. También se hace con vinagre, con aceite, etc. Entonces, en mi experiencia, las sopas con limón les modifica el limón demasiado el sabor. Y quería probar el pozole sin limón para saber qué sabor tiene el pozole antes de echarle limón y que tuviese solo gusto al limón. Ya, pero pues sí, eso. Yo estaba ahí cuando lo probó y sí me llamó la atención que no le puso limón sino hasta que quedaba poco en el plato y dijo me gustó más sin limón. Sí. Después yo nos quiere meter en camisa de once varas, temas que usualmente evitamos en el otro podcast, pues ya lo sacó por acá. Siempre hablan mal del gobierno de Trump y lo estúpido que es. Pero ¿cuál es su opinión acerca de los gobiernos actuales que se tienen en Chile y México y sus respectivos presidentes? Uy, mira, puedo dar la respuesta larga y la respuesta corta, pero son básicamente lo mismo. Mi opinión del gobierno chileno actual es que es lejos el peor gobierno que me ha tocado vivir. Excluyo únicamente la dictadura de Augusto Pinochet porque fue una dictadura y no fue un gobierno democrático. Ok, y por acá, pues yo tengo un severo problema ahí porque ideológicamente yo siempre he sido de días de izquierda y muchos me han criticado porque les digo que la izquierda en México no existe. Yo como zurdo soy mil veces más de izquierda que cualquiera de los políticos que actualmente están en el gobierno, que hacen cualquier cosa y por decir que están a favor de ciertas cosas y no lo son. A mí me parece que hay una falta de congruencia muy muy grande y lo único que me han dejado claro en los últimos 20 años es que no importa qué partido está en el poder, realmente no existe diferencia alguna. Mira, yo creo que muchos políticos son de izquierda hasta que les toca meterse la mano en el bolsillo. Básicamente eso. Cuando... Siempre hay problemas cuando los intereses que se tocan son intereses propios o intereses cercanos. Intereses tal vez incluso... Estoy tratando de no ser tan específico en la crítica, pero cuando se tocan intereses relacionados, adyacentes, financieros, de los políticos siempre hay problemas. Y el viejo adagio, que es muy viejo, de que todo cambia para seguir igual, termina siendo bastante cierto. Ahora, por otro lado, creo que justamente el desinterés en la política facilita que todos estos procesos concluyan de esa forma. No votar garantiza que la gente que sí vota, que sí tiene interés, pueda hacer lo que quiere porque no tiene... No hay una masa crítica de gente que esté cuestionando y esté fiscalizando las cosas que hacen los políticos. Entonces, la medida que la gente no participa por el desinterés, por la corrupción, facilita que la corrupción ocurra. Es una conclusión necesaria, es incómoda, pero me parece que es correcta. Yo me refería más bien a la incongruencia, a caer en hipocresías, en siempre... Básicamente ahí sí es igual que Trump, porque todo es culpa de la administración anterior, no importa cuánto tiempo pase, o incluso cuando es una administración local y la administración anterior eran sus compañeros de partido, dices ok, entonces ¿cuál es exactamente la diferencia? Pero por ejemplo, cuando alguien viene y te dice que no tiene caso que tengas un organismo que se encargue de vigilar que no haya discriminación, que no haya racismo, que no haya clasismo, que no haya abusos de poder, y que te diga, es que todos esos organismos los crearon las administraciones pasadas para tener donde justificar gastos y robarse el dinero, cuando lo primero que hizo al entrar al gobierno fue crear un organismo que lleva el nombre de algo así como el Instituto para Regresarle al Pueblo lo Robado por los Gobiernos Anteriores. Ok. O sea, ese es el nivel de discurso al que me refiero, es un absurdo total. Obviamente ya tienen un año mamando del presupuesto, creo que no le han devuelto nada a nadie y pues esa es la clase de cosas con las que tienes que lidiar aquí, que el jefe de una administración de gobierno te diga que no sabía que existía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues te hace pensar, ok, tú eres quien supuestamente está al mando de esto y no sabes qué organismos están funcionando. Creo que sí tenemos un severo problema y es una crisis de autoridad bastante, bastante grave, que es sumado a toda esta hipocresía y dos caras que se muestran en la mayoría de los temas, algo que a mí la verdad es que me tiene muy molesto. Yo cuando se dio esto, yo dije, solamente espero que me calle el hocico. Lamentablemente ha pasado el tiempo y nomás no veo por dónde. Sí, es un tema complejo de la política porque... Mira, uno puede pensar mal o uno puede pensar muy mal de este tema. Y bueno, tratando de no irnos en la demasiado densa. Cuando la corrupción y los errores llegan a cierto nivel, tú tienes que pensar, o se trata aquí de una corrupción... a ver, es como... Llega un punto en que ya no es posible creer que estos sean errores o corrupciones simples. Como pasa a ser una especie de corrupción sistémica. Como en un diseño. Esto está pensado para ser así de malo porque te das cuenta que el producto de esta suma de errores termina afianzando el poder de un grupo pequeño que hace lo que quiere y se beneficia en forma extraordinaria. Entonces, tratar de pensar únicamente que se trata de no sé, de pequeños errores o grandes errores de distintas personas, a veces se queda corta esa explicación. Entonces, ahí entran las teorías de conspiración, etcétera. Yo, sobre todo cuando veo, también soy más de izquierda, no diría que muy de izquierda, pero sí de centro izquierda. Cuando veo la forma, considero que la forma en la que se lleva a cabo la política de la derecha chilena es muy similar a la del Partido Republicano. Y eso yo lo calificaría como una especie de discurso deshonesto. deshonesto en el sentido de que siento que muchas de las cosas que dicen no tienen que ver con lo que piensan, sino que con lo que quieren conseguir. Tienen un discurso un poco de marketing en el que dejan de lado el pensamiento conservador a la hora de elaborar el discurso y solamente piensan en el resultado conservador. Entonces, cuando una idea significa atacar un pensamiento conservador o una medida va a atacar una disposición conservadora, no la atacan desde el punto de vista conservador, de decir no queremos que se haga eso porque no estamos de acuerdo, sino que generalmente buscan el argumento que sea más defendible a la hora de conseguir el mismo resultado que tu pensamiento te debiera otorgar. Entonces, muchas veces la discusión se ensucia y se transforma en una especie de sofismo porque realmente no estás discutiendo las ideas en forma honesta, sino que las estás tratando de entrampar para conseguir el resultado que tú quieres. Y eso termina confundiendo mucho y generando mucha frustración en la gente común y corriente. Y eso favorece que las decisiones se sigan tomando en un grupo muy pequeño de gente que termina haciendo lo que quiere nomás. Entonces, eso es uno de los grandes problemas de la política, diría que a nivel internacional. En general, es una de las razones por las que la gente se frustra y no quiere participar de esto, de este sistema. Sí, básicamente. Ok, Beto, creo que eso dio para demasiado y tal vez no sea el objetivo de este podcast hablar de esos temas. Y ya la última de John Rogers. Acabo de ver una imagen de Stephen Byrne de Spidey contra Batman. ¿Quién creen que ganaría de ese versus? Yo voto por Spidey. Saludos y que estén bien. Mira, yo tengo dos respuestas, que son si hay tiempo de preparación, básicamente si a Spider-Man lo llevan a una trampa, podría ganar Batman. Pero en un enfrentamiento del momento, con las aptitudes de cada quien y sin tiempo de preparación para Batman, creo que gana Spider-Man sin muchas dudas. Aunque haya preparación, No sé, si no algo sé. hemos aprendido es que la determinación lo cambia todo. Aun si cae en una trampa, eventualmente se va a levantar y va a salir. Y la historia Ah, nos ya. demuestra que incluso No, las no, no, versiones. pero podríamos decir que tal vez hasta el momento en el que está atrapado debajo de una o varias toneladas de escombros, ganó Batman. Porque la otra sería, Ah, entonces me cuando se estás levanta aplicando. Spider-Man, es el segundo round. ¿Estás aplicando la ley del final feliz? No sé cuál es esa ley, Beto, pero creo que sí. Orson Welles decía, si quieres un final feliz, todo depende de en dónde termines la historia. Entonces los fans de Batman pueden tener un final feliz si la cortan en algún punto intermedio. Porque eventualmente y a la larga, y esto es algo que nos van a dar la razón aquellos profetas de Batman los que tanto idolatran, Batman eventualmente es un chillón que se va a rendir. Lo hizo el de Christopher Nolan, lo ha hecho el de Frank Miller, lo hizo el de Snyder. Batman eventualmente va a ser un chillón que se va a rendir. Spidey jamás. Okay. Entonces, si la historia se sostiene el tiempo suficiente, eventualmente va a ganar Spider-Man, porque él jamás se rinde. Esa es la O principal sea, diferencia entre ambos. porque Spider-Man es demasiado feo y demasiado estúpido para rendirse. No sé si sea demasiado feo y no sea demasiado estúpido, pero es demasiado necio, terco, testarudo y decidido, determinado. La razón por la que quieras. Esa convicción suya de no rendirse jamás es lo que hace la diferencia. Es por lo que lo has visto salir adelante contra rivales que en teoría son mucho más poderosos que él. Y con el chilletas del emo favorito de medio mundo, obviamente va a salir. Esa es una frase de Ben Grimm, Beto. ¿Cuál? La de que soy demasiado estúpido y tonto para rendirme. Es que ahí choca un poquito con otra frase de Ben Grimm. ¿Cuál? Habría que ser muy tonto, pero mi tía Petunia no crió a alguien tonto. Ah, es cierto. Desde aquí. Oh, sí. Bueno, pero sí, yo pienso que bajo condiciones normales debe ganar Spider-Man sin demasiado cuestionamiento. Y tal vez podría ser bajo una trampa muy calculada que gane Batman. Tal vez. Y Tal volvemos a lo vez. mismo. Esto lo respondimos en el episodio anterior del podcast regular. Esta clase de enfrentamientos generalmente los gana quien el escritor quiera que gane. Entonces ahí también depende. Básicamente, porque ¿Quién llegaríamos al escribió? punto de ¿por qué demonios? Cuando alguien decidió hacer Batman contra Superman, no se planteó la pregunta esencial, que era, ¿por qué demonios Batman va a querer pelear con Superman y viceversa? Y aquí sería similar, ¿por qué demonios? A lo mejor Spider-Man quiere detener a Batman, pero Batman, ¿por qué? ¿por qué iba a querer pelear con Spider-Man? Sí, así es de que básicamente habría que preguntarse por qué están peleando, cuál es la intención detrás de ese enfrentamiento, quién lo decidió así, para qué sirve, y si el objetivo es solamente ganar dinero, seguramente va a ser un empate y todos saldrían contentos. Sí, bueno, si fuera el objetivo ganar dinero, creo que ahí ganaría Batman definitivamente. Porque Spider-Man, si empieza a ganar dinero, va a encontrar alguna forma de perderlo. No, no, me refiero a la editorial. No, sí sé que te referías a eso, pero decidí hacer uno de mis chistes malos. Ok. Hagamos de cuenta como que eso no sucedió y sigamos adelante. Oh, no fue un mal chiste, no fue un mal chiste. Tuve una mala audiencia solamente. Creo que no queda nada más en Twitter. Ah, no, sí, nos llegó una pregunta de Héctor McCoy. Sí, que inventó otro hashtag. Eventualmente va a llenar Twitter de hashtags inútiles que nadie más usa porque ni él mismo los repite. Es verdad. Lo cual es bastante extraño. No sé qué tan positivo sea que esté inventando hashtags y él mismo los respeta. Pero pues si él lo que nos pregunta usando Comiverso Tierra Prima, contéstame. Creo que se llevó la mitad de los caracteres ahí. ¿Cuál es su película favorita animada de Disney? Uy, creo que cambia siempre, pero podría ser Ratatouille. Ese es de Pixar. Pero es de Disney. Podría ser... Creo que de las de Disney, Disney propiamente tal, tendría que ser El Rey León. Ok. Si nos vamos específicamente a Disney y omitimos a Pixar de la ecuación, mis películas favoritas tienen muchísimos años de diferencia entre sí. Porque podrían ser Robin Hood, que es de los 60, La Espada en la Piedra, que es de los 70, o Tarzán. Creo que serían mis tres favoritas. Y le doy un... ¿Por la música? Tarzán, no, al contrario, el único problema que tiene Tarzán es la música. No es mala la música de Tarzán, pero no es buena. No, es genérica, o sea, Phil Collins, o sea, por poquito contratas a un grupo versátil de boda para que te musicalice la película. O sea, querías... Mira, creo que la única lógica de elegir a Phil Collins fue decir Tarzán, África, tambores... Phil Collins, baterista. Ok, mira, ahí te va la contraparte a eso y con todo el sentido del mundo. ¿Querías un soundtrack hecho por un músico inglés que supiera meter sonidos del mundo en su música? Piensa en el antiguo jefe de Phil Collins, Peter Gabriel. Peter Gabriel, sí. Pero yo pienso que Peter Gabriel probablemente no está en lo absoluto interesado en hacer eso. Ah, sí, ya lo sé, pero yo en aquel momento recuerdo salir la película y dije, si hubiera sido Peter Gabriel encargado del soundtrack en lugar de Phil Collins, la película sería perfecta. Entonces... Eso fue lo que evitó que fuera perfecta, pero estuvo cerca. Y le doy una mención de honor ahí que no está en ese triunvirato a una de esas ignoradas, olvidadas que nadie la pela, es el patito feo de las películas animadas de Disney, el Caldero Negro. Ah, el Caldero Negro. O el Caldero Mágico, como se conocía en Latinoamérica. Esa es de los 80, probablemente la mejor de los 80, ¿no? Pues es que los 80, según yo, nada más es que eso, la del ratón detective y la de Oliver, ¿no? ¿O qué más hay en los 80? No hay varias, pero no son buenas. ¿Crees que haya varias? La Dama y el Vagabundo me gusta, y lo siento, un Dálmatas también. Sí, pero o sea, muchas de ellas no sé si me gusta más que El Rey León. Aladino también me gusta. Las tres que mencioné son las que más me gustan. Robin Hood, La Espada en la Piedra, Tarzán y El Caldero Negro. Que aparte, por cierto, a cosa de 2-3 años me enteré que están basados en una saga de libros. Yo ahora tengo la obsesión de encontrar los libros, aunque sean libros, en teoría una saga infantil, creo que tengo muchas ganas de leer. Okay. No sé cómo es que nunca me enteré que era una serie de libros de fantasía. La saga de Prydain, creo que le llaman, o las crónicas de Prydain. Incluso ya averigué quién es el autor y ya encontré que sí hay ediciones más o menos accesibles. Entonces probablemente terminaré por cazarlas. Porque según entiendo es una trilogía y al menos hay elementos de las dos primeras en la historia del Caldero Negro. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? ¿O esa era la última? No, la de Héctor era compuesta, porque después como seguimiento pregunta, ¿qué opinan de las versiones live action? Yo aquí asumo que se refiere a las versiones de live action de películas que previamente fueron animadas, ¿no? Sí. Porque las películas live action de Disney, pues en general... No he visto ninguna. ¿No has visto ninguna? Aventuras no. O sea, de las nuevas. Los de las live action basadas en la serie, por ejemplo, las que han salido ahora de La Bella y la Bestia... Del Rey, bueno, El Rey León es otro tipo de animación porque no es live action. Aladino, etcétera, no he visto ninguna de esas. Yo vi El Rey León y vi Aladino y realmente no sé, no le veo mucho caso que las hayan rehecho. Supongo que la idea era traer un público nuevo, tratar de sacarle más dinero al público viejo, que habrán salido divididos, pero fueron y pagaron su boleto, entonces para Disney eso es misión cumplida, pero en general no me molestan, pero tampoco es algo que me parezca necesario. Sí, no, o sea, necesario no es, pero mientras produzca dinero, que es el objetivo, yo creo que para ella está bien. Bueno, y si estamos en tema de la pregunta y fuera películas live action de Disney, ¿cuál sería tu película favorita live action de Disney? ¿O qué piensas de las películas live action de Disney? Es que no creo que esa sea la pregunta, pero live action de Disney. Aventuras en el Abismo Negro, El Perro Lanudo, El Profesor Chiflado, o El Profesor Poligoma, según en donde se encarga el título que tenía acá, Flubber. ¿Sabes qué? Creo que, o sea, debo haber visto muchas, pero así como estar consciente de cuáles son, no tengo idea. Regreso a la Montaña Encantada. ¿Cómo olvidar que así nació la carrera de Kurt Russell? Kurt Russell era el héroe adolescente en las películas de Disney. No las vi. Pero la verdad es que eran olvidables la gran mayoría de ellas. Creo que en mi cronología personal conocí a Kurt Russell con Tango y Cash. Ok. Eso es triste. ¿Me estás diciendo que no conocías a Snake Plissken? ¿Y que lo conociste? No, no, sí, me gusta Snake Plissken, pero lo vi después de ver Tango y Cash. ¿Por qué si Tango y Cache del 88 tenía 7, 8 años cuando la vi? No, aún así es triste que tu recuerdo más viejo de Kurt Russell sea Tango y Cash. Es como el mío, que la primera película de James Bond que viene en el cine fue Octopussy. Qué triste. Bueno, pero no es triste, es así. Uno ve las películas, uno las películas viejas las ve después cuando tiene edad para verlas. Tampoco iba a estar viendo Escape de Nueva York a los 7, 8 años, no me parece la película más apropiada para un niño, pero bueno. Cuando tiene edad para verlas, Tango y Cash no era para niños. Ah, pero la vi. Entonces no la viste cuando tenías edad para verla. No sé, pero recuerdo películas que, por ejemplo, de niño me dieron miedo. Por ejemplo, Robocop. Creo que la primera es del 89, por ahí. Y la segunda debe ser del 91. La segunda es del 90. La primera debe ser del 87, 88. Ok, pero la escena esta donde el robot este con las ametralladoras de brazos, que es como un perro grande. El LED de no sé qué. Claro, están haciendo una demostración y empiezan a matar a la audiencia porque se descontrola. Fue una escena que me impactó muchísimo, la debo haber visto a los, no sé, nuevamente 7, 8 años. Y no pude seguir viendo la película porque me dio miedo. Ok, ¿te dio más miedo ver un robot que no existe asesinando a una audiencia imaginaria que ver un montón de criminales asesinando sádicamente a un policía? Sí, porque creo que está censurado eso en televisión abierta. Ya, está censurado en todas partes. Aquí, esto creo que nunca lo he comentado aquí en Comic Verso, pero tú has de saber que anteriormente la clasificación de las películas era distinta, como lo maneja ahora el MPAA, que ahora tiene estas clasificaciones que son PG, PG-13, NC-17 y R. Antiguamente nada más eran PG, R y X. Y todas las películas de Paul Verhoeven eran clasificación X por el exceso de violencia. Eso eventualmente lo desaparecieron y cambiaron el sistema con el que las calificaban. Y la industria porno después tomó la idea de la X para decir que sus películas eran extremas. Y luego hubo una escalada y después decían que como eran más extremas que las extremas eran 2X hasta que llegaron a 3X y se le quedó. Y básicamente todas las películas de Verhoeven tenían que pasar por un recortadero después de su versión inicial porque no había forma de que las aprobaran. Yo vi alguna vez la versión original de Robocop, estaba en el Laserdisc, y si tú crees que sus películas son sangrientas es que no has visto un corte original porque realmente es gore del más B-movie. Así que termina con el tiro de gracia que recibe básicamente termina con la lente de la cámara cubierta de sesos. Sí, pero mira, lo que pasa es que en Chile hasta el 89 fue una dictadura y el conservadurismo que impuso la dictadura en Chile no diría que se acabó nunca, pero se fue disipando lentamente a lo largo de la década de los 90. Yo no tuve televisión cable hasta los finales de esa década, entonces entre medio todas las películas que vi las vi en televisión abierta, y en televisión abierta para poder exhibir esas películas recortaban las escenas de violencia. Entonces, por ejemplo, la muerte de Murphy se mostraba que el tipo murió, pero exactamente qué le hicieron no se veía. Entonces creo que fui capaz de imaginarme lo que le iba a pasar al público cuando empieza a disparar el bicho este. pero no entendí bien lo que pasó con Murphy, aparte de que murió. Así que tal vez fue eso, no sabría decirte específicamente porque solo recuerdo haberme impactado con esa escena. Okay. Así es la vida. Ok, Beto, y entonces no se me ocurre qué película de Disney. No tengo claro cuáles películas de Disney he visto realmente. Bueno, mira, Imagino que si lo muchas, pero piensas, no estoy seguro. si lo piensas bien, técnicamente todas las películas del MCU son películas de Disney, y entonces has visto bastante. Bueno, podría decir, mira, tal vez Y también Star Wars. solo por salir del paso voy a decir que Los Piratas del Caribe, la primera. La primera es muy buena. La segunda es demasiado larga. La tercera pierde el hilo. La cuarta no sé por qué siguen ahí. Dicen que va a haber un reboot. Dicen que en el reboot va a ser una capitán mujer. Dicen que podía ser Karen Gillan. No me parece mal. Está bien que revivan la franquicia. Nos hacen falta más piratas en el cine. Sí, mientras no se vuelva demasiado. Bueno, depende de cómo lo hagan, todo depende. Beto nos acaba de llegar otra pregunta en Twitter. Sí, ya la vi, pero falta un pedacito de la de Héctor McCoy. Ok, Esteban, dale. ¿en Chile les llega la versión latina de México o tienen su propio doblaje? Sí, nos llega la versión latina de México. El doblaje chileno, el mercado chileno es pequeño, somos 17, 18 millones de personas. Entonces, una película acá en Chile probablemente no genera suficientes ingresos para que valga la pena que haya un doblaje específico para este mercado. Básicamente a toda Latinoamérica de habla hispana, hasta donde yo sé, le llega el doblaje de México, porque el doblaje que no toleramos es el español. No sé por qué, pero por lo menos en Chile le tenemos una aversión enorme al doblaje español. En todas partes. Todo el mundo se burla y creo que tienden a sobreactuar. Tienen una pésima calidad de grabación. La mitad del tiempo parece que la sesión de doblaje la grabaron en un baño o dentro de un tubo abandonado del desagüe o algo así. Tienen una muy mala calidad de sonido en general. Son sobreactuados y terminan por tener y pareciera que todo el mundo tiene voces de tipo. Entonces sí, creo que eso es normal, ¿eh? En todas partes Salud, España. le sacan la vuelta Mira, al doblaje pero en español. Chile se están haciendo doblajes, pero no de películas. Se están haciendo doblajes. Se han hecho doblajes de algunas series de televisión, de alguna, específicamente, por ejemplo, de los canales estos National Geographic, Discovery Channel. Y algunas teleseries turcas tienen doblajes chilenos, por lo menos para el mercado sudamericano. No sé si para el mercado mexicano llegarán con los doblajes chilenos. Si no reconocen las voces, probablemente sea el doblaje chileno que no es malo, diría que ha mejorado bastante en las últimas décadas, justamente porque tienen una cantidad de actores bastante mayor que la que había antes. Pero no diría que es malo, pero tampoco es muy bueno. No es muy variado, sobre todo en términos de la cantidad de actores que participan. Ya. Sí, eso es un problema cuando son industrias pequeñas, que pues ahí sí no tienes de otra más que usar mucho las mismas voces. Y acá de repente llega mucho doblaje hecho en Sudamérica, que a veces no es hecho en Sudamérica, sino que es generalmente en estudios de Miami con actores sudamericanos. Y había un estudio de Venezuela que doblaba muchísimas series para canales de cable, pero chileno no recuerdo haber oído alguno. Digo, y Yo sí lo ubico otro el que acento recuerdo es que porque. cuando veía las películas de artes marciales en televisión abierta, las doblaban en Argentina. Y se notaba porque los argentinos haciendo un acento neutro suena muy extraño. Sí, en general cuando alguien trata de ocultar su acento, generalmente termina por sonar muy raro. Sí. Así que eso. Sí. Nos llegan las películas. Sobre todo los grandes estrenos comerciales llegan con doblaje mexicano. Que en algunos casos hay dos doblajes, que se hacen los dos aquí en México, pero en algunos eliminan algunos de los modismos más obvios que son locales. Entonces a veces te das cuenta porque ves el DVD y dice español. Español Latino México y Español Latino Latinoamérica, y resulta que son los mismos actores, pero hay algunas escenas en donde se cambió el audio. Me imagino que para eliminar algunos localismos que sí pensaron que iba a ser difícil de entender, entonces terminan por omitirlos y cambiarlos. Y la pregunta, como mencionas, acaba de llegar, es de Bernardo Arteaga. Dice: según ustedes, ¿qué serían pecados culinarios? Combinaciones populares que a algunos pueden parecerle insoportables. Por ejemplo, la pizza con piña, ponerle catsup a la pasta, o en Venezuela hay gente que come frijoles negros con azúcar. Ok, los frijoles negros con azúcar no me parecen un pecado culinario. De hecho, hay varios tipos de preparaciones, sobre todo en la cocina asiática, que utilizan frijoles con algún tipo de endulzante para hacer pastas dulces. Por ejemplo, los panes al vapor que se comen en la comida china, algunos de los rellenos son de porotos rojos con azúcar, que hacen una especie de pasta dulce que se utiliza de relleno. Entonces, es un tema de costumbre, hay varias cosas que tienen que ver con lo que uno está acostumbrado a comer. Pecados culinarios. Creo que el ketchup es. Creo que hay situaciones en las que se amerita comer ketchup, pero hay otras cosas en las que yo considero que es como tan un sabor tan falso que eso es lo que me desagrada un poco del ketchup. Me gusta, por ejemplo, comer ketchup con papas fritas, pero casi de ninguna otra forma lo tolero muy bien. Sí, es que es muy dominante. La pasta con ketchup me parece más un pecado de salud que culinario, porque comer algo tan grasoso y con tanta azúcar con harina, no es que yo sea una persona que come sano, pero me parece demasiado. Sí, no, ahí creo que más que pegados, pues ahí más bien es ya el gusto de cada quien, ¿no? Habrá quien prefiera ciertos sabores. Y yo conozco gente que le pone catsup a todo, o que le pone limón a todo, o mayonesa a todo. Entonces ahí sí son más cosas de cada quien. Y tengo amigos que odiaban la pizza hawaiana porque dicen que no debía llevar piña, que se molestaban si alguien más le ponía catsup a la pizza. Entonces, pues ahí sí no sé que realmente qué meditaría que se le llame pecado. Seguramente por ahí alguien con gustos más gourmet dirá que hay cortes de carne que no puedes comer de cierta forma o que no puedes combinar algunas cosas. Y no faltará el que se las dé de sommelier y te critique por y tomar vino tinto con pescado o cosas por el estilo. Pero pues ahí más bien es cosa de cada quien. Habrá cosas que te parezcan repugnantes, habrá cosas que por alguna razón se te antojen. Mira, ponerle hielo al vino me parece un pecado. Por ejemplo, en Tomar general. una. Acá hay una preparación que se llama Fan Chop, que es Fanta con cerveza. Usar una buena cerveza y tirarle Fanta encima me parece un pecado. Pues es a lo que me refiero. Si es algo que te gusta mucho y ves que alguien hace algo con lo que le va a arruinar el sabor o está perdiendo el chiste de estar usando eso en particular, pues algo que a ti te va a ofender. Pero pues habrá quien diga que a lo mejor no le gusta esa cerveza y solamente tomándola sabe si le gusta. A fin de cuentas es una decisión personal. O sea, mira, más que nada me parece un desperdicio. Creo que si vas a tomar Fan Chop donde lo que prima es el sabor de la bebida gaseosa, hazlo con una cerveza barata. ¿Para qué vas a tomar una cerveza, desperdiciar una cerveza buena en tomar Fantasy? Básicamente significa que no tienes la capacidad de apreciar lo que estás tomando. Entonces es un desperdicio de un producto. Eso. Eso es lo que pienso en algunos casos. Ahora, que te guste de esa forma, no es cosa tuya, pero a mí me ofende que tomen una cerveza artesanal y le pongan bebida gaseosa encima. Me parece un tirarlo a la basura. Nada más es pedante enseñarte que puede tomar su bebida así con una cerveza cara. ¿Cómo? A lo mejor nada más es pedantería. Demostrarte que se lo va a tomar así y le va a poner una cerveza cara nada más porque sabe que No, va a mira. molestar a alguien. O sea, puede ser, pero en los casos que me ha tocado a mí presenciar eso, generalmente se trata de gente que no disfruta mucho la cerveza y la única forma en la que la disfruta es agregándole algo dulce, porque en el fondo no les gusta el sabor de la cerveza. Entonces, A mí ¿para no me qué? gusta. ¿Ah? A mí no me gusta. Por eso está perfectamente bien que no te guste el sabor de la cerveza, pero si no te gusta el sabor de la cerveza, ¿para qué vas a tomar una cerveza cara y echarle Fanta encima? Mejor regálasela a alguien que la disfrute y tómate un vaso de bebida con otra cosa. Tómate la Fanta sola para que le pones cerveza si no te. Algo así. Y creo que con eso acabamos con las de Twitter. Nos llegó una en Facebook Ok. y teníamos una pendiente de la semana pasada. Hiram Abi, Comic Verso Tierra Prima. Hola, espero que estén lo mejor que puedan estar. Es a lo que aspiramos, Hiram. ¿Cuál es el libro, cómic y película que releen y ven más seguido? Uy, libro, El Señor de los Anillos. Cómic, hace tiempo que no releo un cómic muchas veces, pero diría que probablemente The New Frontier. Y película, Pacific Rim. Yo no soy mucho de revisitar cosas. No se me ocurre ningún libro o cómic que haya leído más de 2 veces. Porque generalmente, como tengo buena memoria, es raro que tenga que leer algo otra vez para consultarlo. A veces sí, cuando se decidió que va a ser tema en algún podcast o conversación, voy y lo releo, pero pero usualmente pues es la segunda vez que lo leo, pero es muy raro que agarre algo para leerlo más de dos veces, entonces no se me ocurre ni con libros, ni acá, porque El Señor de los Anillos igual, creo que lo he leído dos veces solamente. Ah, no, Drácula, la leí tres veces, porque luego que cuando la leí me gustó mucho, años después la encontré en inglés y la volví a leer, y luego conocí una nueva edición, me la compré y no me aguanté las ganas y la volví a leer, pero en general no soy mucho de releer cosas, a lo mejor algún pasaje de un cómic o de un libro, pero volverlo a leer completo es algo que difícilmente hago más de una segunda. Ok. A mí no me pasa tanto eso, simplemente no releo tanto las cosas. Pero bueno, ahora estoy viendo de nuevo El Mentalista, así que ahí sí te faltó TV, serie de TV. Ahí, más que El Mentalista, probablemente Los Archivos Secretos X, aunque hace muchísimo tiempo que no los veo. Pero en la época en la que estaba obsesionado con esa serie, diría que cada capítulo lo veía dos veces, por lo menos. Y películas de ver muchas veces, lo hacía mucho de niño, pero yo creo que desde la adolescencia dejé de hacerlo. Probablemente la película que más vi en algún momento en mi infancia debe haber sido Star Wars. Y ya hacia los últimos años, adolescencia, probablemente Excalibur. Después de eso no creo que haya algo así que agarre para verlo una y otra vez. Así es de que ahí sí no, ahí sí te fallo porque no hay nada que agarre para ver una y otra vez o leer una y otra vez. No es algo que acostumbra hacer. Siempre tengo demasiado material nuevo pendiente como para estar regresando a revisitar otras cosas. Sí, yo Star Wars también la he visto muchísimas veces, pero no quise repetir, o sea, decir esa en particular porque creo que un poco de perogrullo. Mira, una película que he visto hartas veces y que me gusta mucho, pero hace 10, 15 años que no la veo, es Alta Fidelidad. Sí, también, esa creo que también la llegué a ver unas tres veces. Sí. Y tengo curiosidad de ver la serie de televisión. Ah, no sabía que había una serie de televisión. Sí, pero es igual con roles cambiados. La protagonista es Zoe Kravitz, la próxima Catwoman. Ella es la dueña de la tienda. Entonces sí, me Okay. causa curiosidad ver cómo funciona al revés. El libro también me gusta mucho. El libro creo que también es de los que he leído dos. Que en general creo que la mayoría de las novelas de Nick Hornby casi todas las he leído dos veces. Eso podría entrar en la lista de repetición. Sí, puede ser. Crimen y Castigo también la leí un par de veces. Los Y Miserables también lo leí un la par de Guerra y veces. la Paz, Ana Karenina. Ana Karenina, no. Nada malo con eso, pero no. No, gracias. ¿Qué tienes? O sea, ¿te gusta Crimen y Castigo? ¿No te gusta Ana Karenina? Le encuentro la tira. ¿Qué quieres que te diga? Ok. Y pues creo que con eso acabamos con las preguntas que tenemos por acá, pero hay un par de audios, ¿no? Sí, hay un par de audios, pero no, nos queda una última pregunta que nos llegó para el podcast de Comic Verso, pero dijimos que le íbamos a responder acá en Tierra Prima. Me Okay. estoy sirviendo un poquito más de whisky, Beto. Creo que Sí. quiero que se me olvide que mañana tengo que salir a trabajar nuevamente. Okay. Mejor hacerlo ahora y que se te olvide y no salir mañana en estado impropio en el que podrías hacer algo de lo que te puedas arrepentir o no tener el cuidado que debieras al salir a la calle. Puede ser, pero tal vez no me importe. Amaury Sánchez nos dice: Hola, es un gusto saludarlo. Me gustaría saber qué se necesita para comenzar un blog. Un amigo y yo queremos comenzar uno sobre reseñas de arte gráfico narrativo y sus otras representaciones. ¿Qué nos recomendarían hacer? Aunque creo que, etcétera. Chingón el trabajo que hacen y sigan con el conocimiento del cómic a todo lo que da. Esta pregunta medio la respondimos en el podcast regular, pero quedamos de responderla acá. Yo pedí que aclararan un poco más la pregunta, pero no lo hicieron. Sí, es que realmente, pues empezamos por lo que dije allá, ¿no? Lo primero es Sí. que, ya que saben qué es lo que van a hacer, que decidan cuál es el objetivo que tienen al hacerlo. ¿Lo van a hacer por gusto? ¿Lo van a hacer porque piensan que en algún momento pudieran capitalizarlo y obtener dinero de ello? ¿O qué es exactamente lo que quieren hacer? Porque de entrada, pues hay muchísimas herramientas gratuitas para hacerlo, y tan fácil como abrir una cuenta en Blogger o en WordPress. Y aprender los básicos de cómo funciona y partir de ahí. O si su intención es un poquito más en serio, pues ya ir pensando desde un principio, porque después es algo que se vuelve complicado ir haciendo ajustes sobre la marcha. Si van a comprar un dominio, qué nombre van a usar, en dónde van a pagar hosting, etcétera. Y pensar entonces qué clase de blog quieren hacer. Pero pues básicamente lo que necesitan son ganas de escribir al respecto, que no sé, ya tiene un tema elegido, entonces supongo que eso ya está, decidir qué clase de plataforma prefieren para hacerlo. Y pues básicamente es partir con eso. No se me ocurre tipos más específicos, pues tendría que saber exactamente qué es lo que quieren hacer, pero pues es, la idea básica es esa. Plataformas para bloguear hay varias, y hay algunas que son gratuitas, hay otras que son con un costo extra, y los dominios, pues sí, puedes incluso usar una de esas plataformas gratuitas y pagar tu propio dominio, que es justamente lo que hacemos en Comiverso. La página está alojada en nuestro propio dominio, pero usamos Blogger para publicar, así es de que hay muchas combinaciones distintas que hacer, pero mucho de ello dependerá de qué es lo que pretenden hacer, cuál es la intención, o si es solamente por gusto, para ver exactamente qué consejos les podríamos dar, porque de otra forma estaríamos aventando muchas ideas al aire y a lo mejor algunas van a ser hasta contradictorias. Sí, mira, yo agregaría el tema de saber exactamente qué audiencia tienes o a qué audiencia quieres llegar, mejor dicho, y qué tipo de producto quieres entregar, porque incluso si el tema del blog es relativo, porque puedes tener, si tu objetivo es son las visitas, lo más probable es que te convenga publicar cosas cortas y frecuentes. Digamos que eso es una forma de monetizarlo, si quieres decirlo, pero en términos generales, si lo que quieres es que llegue mucha gente, ese es el contenido. Ahora, si tu tema es muy específico, como parece ser lo que estás apuntando acá, que es reseñas de arte gráfico narrativo, creo que ese es un tema bastante técnico, por lo tanto, tu objetivo no debieran ser las visitas, sino que el retener las visitas, que la gente que llegue lea lo que estás haciendo. Y eso lo vas a conseguir aportando información, haciendo un trabajo bien pensado relativo al área. Y con eso, si ese es tu objetivo como blog, no necesitas publicar tan seguido, pero sí necesitas que tus publicaciones sean de buena calidad. Entonces, son dos formas muy distintas de manejar un blog. Ahora, un problema que te vas a encontrar es que un blog realmente es un producto de internet que es de hace 15 años prácticamente, diría yo. Actualmente los blogs que se mantienen son un poco porque, o porque la audiencia nunca se fue, o porque, como es el caso de Comicverso, lo seguimos haciendo porque lo queremos seguir haciendo. No hay otra forma de explicar eso. No es porque hayamos tenido éxito económico con el sitio. Entonces, son varias cosas a considerar. Yo creo que para el tipo de producto que describes ahí con esa frase, lo más probable es que te tengas que preocuparte de un aspecto más técnico, de hacer un trabajo relativamente acucioso, y el tema de los formatos siempre es importante. O sea, si quieres ponerle dinero, contrata a alguien que te diseñe una página que esté bien hecha, en el sentido de que sea fácil navegarla, que esté optimizada para que aparezcan las búsquedas. Ese tipo de cosas a la larga son importantes, a efectos de que si alguien está buscando la información que tú tienes, la pueda encontrar y no aparezcas como, no sé, la décima página de la búsqueda de Google. Más allá de eso, no sabría decirte exactamente qué es sin tener más detalles respecto de tu proyecto. Y un poquito en relación a lo que decías de entradas cortas para atraer visitas contra entradas largas para retenerlas, independientemente de cuál de las dos versiones, habría que hacer un énfasis en la constancia. Yo, por Sí. experiencia, yo tengo 17 años como blogger, he estado en muchos blogs colectivos, incluyendo Comicverso, que somos dos, pero alguna vez fuimos casi una docena, y algo que me queda claro que siempre sucede es que los proyectos parten con mucho entusiasmo y este se va acabando. Entonces, si lo estás haciendo con un amigo y son solo dos, de entrada no piensen en que el blog va a partir de cero y van a tener lectores constantes. Si estén ustedes publicando, a lo mejor cada tercer día, hoy publico yo, mañana tú, y así todos los días, porque eventualmente terminan por cansarse y ir dejando de lado. Entonces, yo lo que les sugeriría ahí es ponerse una meta, es decir, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar con una publicación a la semana, pero estar conscientes de que necesitan tener una publicación cada semana, porque esa constancia genera que los lectores que les guste lo que estén haciendo regresen. Porque si acostumbras al lector a que las primeras 2 semanas del proyecto estás publicando 3, 4, 5 veces por semana, y de repente en la sexta o séptima semana ya nada más hay una publicación, y luego pasan 2 semanas sin que haya otra, todo lo que hayas podido conseguir en ese arranque de proyecto se va a venir abajo. Entonces ahí sí, y esa es otra cosa. Si lo van a hacer, insisto, tiene que ser algo de entrada por gusto, porque aparte monetizarlos no es fácil, y es algo que se puede llevar bastante tiempo. Sí, el tema de la constancia es súper, súper importante. Es como abrir un local de comida. Si tú abres un local de comida y dices voy a abrir de lunes a viernes y voy a atender de 10 a 5 de la tarde, y a la semana siguiente cambias el horario, o un día no abres, o no tienes los productos que dijiste que ibas a vender, la gente se aburre y se va. Así que es un tema de expectativa. A mí me dijeron alguna vez que fuese realista con mis expectativas, porque, por ejemplo, cuando partimos con Comic Verso estábamos publicando, no sé, 3 artículos diarios, algo por el estilo. Revisen ahí si quieren, el primer año de Comic Verso, de los primeros meses, tiene una cantidad enorme de artículos y varios son bastante buenos. Pero a la larga era un ritmo insostenible, porque buena parte de ese material lo preparamos antes de lanzar el blog. Entonces dijimos, ¿ah, sí? Claro, tengo 2 aquí y esto me da una semana para escribir otro. Pero resulta que uno tiene también otras cosas que hacer, entonces, o a veces no está de ánimo, y también pasa eso. ¿Preparábamos el material? ¿Me estás diciendo que ¿sí? era el único que se ponía a escribir 2 horas antes de publicar? Eventualmente no eras el único, pero cuando recién partimos teníamos varios artículos guardados antes de empezar a publicar cosas. Ok. Yo recuerdo eso por lo menos, porque tenía que revisar las cosas mías y las del resto. Principalmente porque fui un idiota y en esa época trataba demasiado de meter demasiadas cosas en términos de formato, de letras, trataba de poner un tipo de fuente a una publicación, otro a otra. Entonces todo tenía que pasar por mí, que tenía que estar revisando lo... Porque además, como soy maniático, quería que saliera exactamente de tal forma. Y eso me quemó en poco tiempo. Así que, consejo, hazlo simple. El simple es mejor. Que se vea bonito, pero que no sea demasiado complicado. Yo perdí tiempo haciendo animaciones, tratando de hacer listas desplegables, sitios múltiples, navegación a través de los costados de pantalla, aprender código HTML, un montón de tonteras que realmente no tienen ninguna relevancia a efectos de atraer público, porque siempre lo más relevante es el contenido. Si tienes un blog con buen contenido, la verdad es que incluso si es feo, la gente lo va a leer igual. Pero si pierdes tiempo en esas cosas, te vas a empezar a desgastar sin que te dé los resultados que efectivamente quieres. Ahorita que mencionaste los blogs múltiples, creo que te debo una disculpa porque eso fue idea mía. Que no había una forma de crear secciones dentro de un blog, y yo fui quien propuso que se hiciera un blog con las columnas, un blog con las reseñas, un blog con los artículos, y se usara un blog como página central en la que mandabas a los otros blogs. Eso fue idea mía. Bueno, y eso sí. Se me hizo fácil, pero no... Hacer... Link, no había otra manual, forma de en fin, esto es solo me importa a mí, es solo un trauma que llevo dentro de mi cabeza. A veces despierto en la noche y digo, no, el hipervínculo está roto. Pero, en fin, ese tipo de cosas no tiene mucha importancia. Yo te recomendaría que vayas por WordPress. Blogger funciona bien si no quieres gastar dinero, pero WordPress es más bonito, tiene mejores opciones en términos de... De fondo está más ordenado, funciona mejor, es una mejor plataforma que Blogger, pero es más costosa y tiene un poco espacio para hospedar cosas. Pero se puede trabajar un poco eso para que no tengas que invertir demasiado dinero, pero es mejor WordPress que Blogger. Que Blogger, le están haciendo cambios, entonces probablemente sea que se dieron cuenta de que la plataforma tenía más de 10 años igual, pero... La cosa es que tiene menos flexibilidad, pero para un blog simple es muy muy práctico. Yo por eso lo sigo usando después de todos estos años, porque esa simpleza es algo que no puedes igualar de otra parte. Sí, no te salva absolutamente y gratis. O sea, lo único que pagamos en Comic Verso es el dominio, y el dominio cuesta $10 al año. O sea, no es nada. Requiere menos mantenimiento en términos de saber lo que estás haciendo cuando le picas a las cosas. Sí, básicamente. Es más fácil que eches a perder. Esa prueba de idiotas. Es más fácil que eches a perder algo en WordPress que en Blogger, y por mucho. Sí, sí. Así que eso, en términos bastante generales. Si nos haces una pregunta más específica, te podemos responder, pero probablemente tengas que hacer esa pregunta por correo, porque creo que no sería algo demasiado interesante para otras personas. Ok, Peto, nos quedan, por último, dos audios que nos hizo llegar Abraham Ramírez. ¿Qué te parece si los reproducimos y los comentamos a continuación? Me parece bien. Ok. El primero tiene que ver con la NFL. Hola Esteban, hola Alberto. Otra vez Abraham Ramírez de Guadalajara. El otro día escuché que hablaron un poco de fútbol y de NBA, así es que me gustaría hacerles una pregunta referente a los deportes. Yo en lo personal, aparte de mi afición a los cómics y la ciencia ficción, mi otro gran amor es la NFL. Sé por algo que he leído en los blogs de Alberto que él también sigue la liga, así es que me gustaría preguntarles si siguen la liga a detalle y cuál es su equipo favorito. Yo en lo personal soy aficionado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ojo, soy aficionado a los Patriotas de Nueva Inglaterra desde el 96, la era de Drew Bledsoe y Bill Parcells. En ese tiempo no conocía a nadie más que le fuera a ese equipo, no era un equipo popular. Y ahora, al menos aquí en México, es uno de los equipos más populares gracias a la buena etapa que han tenido en los últimos 20 años, y de la cual estoy obviamente agradecido. Así es que me gustaría saber su opinión. ¿Siguen la liga? ¿Qué opinan de la liga en los últimos años? ¿Y cuál es su equipo favorito? Gracias y un abrazo, como siempre. Beto, yo creo que tú tienes más que decir respecto de la NFL que yo. Y bueno, pues como ya lo dijo él, ya vio mi blog. O sea, en algún momento escribí bastante al respecto. Mencioné hace un ratito que tengo 17 años de blogger, perdón, muchos proyectos, y dentro de eso incluso participo en sitios extranjeros de deporte. Escribí algún tiempo para Pasión Sports, se llamaba el primero de ellos. Yo escribía sobre NFL, UFC, de repente algo de automovilismo y hasta tenis. Después de eso, en Deportívoros. Hasta tenis. Sí, hasta tenis. En Deportívoros escribía de casi cualquier cosa, pero sí mayormente NFL, NBA y UFC, era lo que sí, y ya incluso después de esos proyectos en mis blogs personales acostumbraba publicar sobre NFL, incluso todavía la temporada pasada, cada semana daba mis pronósticos de los juegos de cada semana, entonces sí, es un deporte que he seguido durante, pues no sé, unos más de 30 años, así es de que sí mucho. Mi equipo favorito son los 49 de San Francisco, desde siempre, al menos desde que recuerdo que fue deporte a principios de los 80, y pues eso, no sé qué más podría decir al respecto. Él creo que lo quiere poner como que no agarró a los Patriotas por pose o por moda cuando se volvieron equipo competitivo, empezaron a ganar campeonato, sino que desde antes, que pues está muy bien, pero yo también creo que muchos creen que está mal cuando empiezas a seguir un equipo porque ganó algo, pero pues a fin de cuentas es la forma como un equipo se hace de afición, ¿no? A lo mejor si ves un deporte, claro, por primera vez, no estás pensando en cuál tiene tu color favorito o si te gustó la mascota o algo así. Tú los ves y te gusta el que juega mejor y el que empieza a ganar cosas. Entonces un equipo que a lo mejor no ha ganado campeonatos, pero sabe competitivo y siempre está dando pelea, pues es el que te va a llamar la atención y es al que empiezas a seguir. Entonces no tampoco creo que esté mal. Y no lo digo eso porque sí, mucha gente tiene que aclarar, pero yo le iba desde antes de que fueran buenos, No sé por qué les empecé a decir. Yo soy de verdad. Sí, como que tratan de validarlo. Yo honestamente cuando empecé a ponerle atención a los juegos ya estaba yo Montana, entonces no puedo decir, sí, yo llegué antes que Montana, porque no. Ya estaba yo en Montana, pero justamente por eso me gustaba, por la forma en que jugaba ese equipo. Si hubiera sido por colores, probablemente hubiera terminado siendo fan de los Vaqueros. ¡Guácala! ¡Qué asco! Pero no sé. Ahora sí que son muchas cosas, ¿no? Puede ser incluso que alguien en tu familia o la persona con la que empezaste a ver te influya con ese equipo o cosas por el estilo, pero sí, a mí es un deporte que me gusta mucho. Y en algunos años, incluso más joven, con las rodillas enteras y en buen estado, lo llegué a practicar, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí. El fútbol americano no existe en Chile prácticamente, es un poquito más popular que el béisbol, es decir, es 0,1. Yo vi fútbol americano, el primer campeonato que ganaron los Patriotas con el Capitán América, ¿Roger Staubach? ¿Roger Staubach juega en los Vaqueros de Dallas? Con el Capitán América, Tom Brady. Creo que, a ver, recuerdo este partido que fue con una nieve terrible que ganaron con una patada de Vinatieri. Y después de eso terminé de ver, eso fue en los playoffs, terminé de ver esos playoffs y ese Super Bowl que ganaron los Patriotas. El famoso juego de la Tuck Rule a los Raiders. Sí, sí, justamente. Claro, porque eso partió justamente con no me acuerdo si fue un extra, un gol de campo, que fue uno de los pocos casos de los que he visto que lograron detener una patada, recuperar la pelota y hacer un touchdown al otro lado. O algo así, o anotar puntos en realidad, porque ese partido terminó con menos de 10 puntos, si mal no recuerdo, y ganaron por muy poco los Patriotas. Sí, generalmente cuando juegan en condiciones de clima extrema son juegos de muy pocos puntos. Sí, porque hay que irse la segura, quién va a estar lanzando con el brazo 20, 30 yardas cuando el viento no te deja que la pelota, que el balón, el fútbol salga hacia donde tú quieres. Y que te hace pensar que puedes ver a 20 o 30 metros de distancia. Sí. Bueno, el tema es que vi esa final y un par de años después vi la NFL, buscaba, no sé, el partido del domingo y veía uno. Pero hace ya muchísimo tiempo que dejé de verla y el único partido que veo al año es el Super Bowl, donde hago lo posible por no ver el espectáculo de medio tiempo. Así que, no, tengo una relación muy distante con el fútbol, o sea, no tan distante. Me gusta, pero poco. No lo extraño. Y mi equipo favorito son los Patriotas, justamente porque es el primer equipo que vi ganar. Y lo vi ganar en un contexto súper épico. Es una de las historias estas de deporte. Diría que una de las más atractivas que recuerdo, junto con ese campeonato que dieron vuelta. ¿Quiénes fueron? Los Red Sox. Cuando iban perdiendo 3-0 y ganaron 4-3. Que fue la final de conferencia contra los Yankees. El mismo año en el que volvieron a ser campeones después de más de 100 años. Que quedó documentada en una película sin querer. Claro. Sí, o sea, esa fue una muy buena final. Porque al año siguiente creo que fue que ganaron los Buccaneers. Y los Buccaneers un poco que arrasaron realmente. No fue una historia tan épica. Sí, bueno, eso tuvo que ver con que el entrenador de los Raiders se fue a los Buccaneers y básicamente el que se quedó en su lugar en los Raiders no cambió el libro de jugadas, entonces literalmente su rival sabía todo lo que estaba haciendo. A veces hay gente muy tonta que no se da cuenta de lo que hace. Y nada más para desmentirte, estaba checando porque no me acuerdo que habían sido tan pocos puntos y sí te quedaste muy corto. El partido terminó 16-13. Ah, ok. Iban empatados a 13 hasta que el gol de campo en tiempo extra lo desempató. Fue el partido del 19 de enero de 2000. Pero el empate lo consiguieron con ese balón que bloquearon, ¿no? Y porque después lograron llegar al siguiente avance, que fue ya casi al final del partido, e hicieron ese punto con la patada de Vinatieri, con la nieve y todo el tema. Fue un partido muy bueno dentro de lo que se puede aspirar en esas condiciones. Probablemente dentro de esas condiciones debe ser el mejor partido. No sé si será el mejor porque no lo he visto todos, pero es lo mejor que me ha tocado ver en semejantes condiciones. De hecho, son condiciones en las que no se juega la gran mayoría de los deportes. Sí, básicamente porque cada vez que dicen de qué tanto aguanta en un deporte, y a los jóvenes del fútbol americano es decir, es que ese deporte lo único que lo puede cancelar es una tormenta eléctrica. Básicamente porque traes zapatos con puntas de metal, traes un casco con elementos de metal, entonces sí, una tormenta eléctrica sí sería bastante suicida, pero básicamente si es lluvia, nieve, hielo, lo que sea, no basta para suspenderlo. No es como en el béisbol, que si caen 2 centímetros de lluvia a lo largo de 2 noches es suficiente para que digan que el polvo está húmedo y no pueden salir a jugar. Aunque la pelota no tenga que tocar el piso para nada, pero sí, no entiendo ese deporte a veces. Es muy aburrido, Beto. Mucho. Es como cuando Homero fue y dijo, la primera vez que veo béisbol sobrio y es muy aburrido. Sí, un par de amigos hace unos 15 años, algo así. Trataban de, entre 15 y 20 años, un par de amigos trataban de convencerme de que no era tan malo. que debiera darle una oportunidad. Uno de ellos era de Sinaloa, que allá sí es muy, muy popular el béisbol, a diferencia aquí en la Ciudad de México, y eventualmente los hice que confesar, porque decía, no, es que la cosa es que tendrás que ir a verlo al estadio, porque en el estadio es distinto, no es igual que en la televisión. Y yo decía, ok, ¿cuál es la diferencia? Pasa exactamente lo mismo, no está pasando nada. Dice, no, pero estás conviviendo con la gente y estás tomando cerveza y comiendo botana. Entonces lo que tú quieres es una fiesta con un partido de béisbol de fondo. Lo puedes hacer en tu casa y ver la televisión. Si estás cotorreando con tus amigos en una fiesta y tienes el fútbol en la televisión, también te vas a divertir. Eso no cambia las cosas, es un deporte aburrido. Mire, yo creo que una de las primeras cosas que me gustó fue el relato de, creo que es Álvaro Martín, porque creo que uno de los primeros partidos de béisbol que vi lo escuché gritar ¡a lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, no, no! ¡Díganle que no es esa pelota! Y me gustó mucho esa forma de relatarlo. Pero es que eso es para compensar. No pasa nada, entonces necesitas que el comentarista haga algo para entretenerte. Pero es un muy buen comentarista, en mi opinión. Es como cuando Michael Jordan se fue a jugar béisbol. Por ahí otro jugador, Danny Ainge, que había jugado en los Celtics, en los Suns, en la universidad jugó béisbol. Y cuando le dijeron, oye, que Michael Jordan va a ser béisbolista, decía, yo nada más le quiero decir que se va a aburrir mucho. Alguien que lo practicó de forma competitiva. Mira, yo lo que logré apreciar del béisbol es que ocasionalmente, muy ocasionalmente, es entretenido por la tensión que es capaz de generar. Específicamente creo que solamente se consigue eso en los playoffs, porque es tan larga la temporada, es tan irrelevante lo que pasa en un partido, que salvo el final de la temporada, porque he visto muy pocos partidos de béisbol, pero el tema de estar consciente que esto tiene que pasar, esto, este equipo necesita hacer tal cosa, es lo único que logra darle emoción hasta cierto punto a un partido de béisbol. Un partido de béisbol en el que no se juega nada es lo más aburrido del mundo. Mira, yo solamente te voy a decir que alguna vez me senté a ver un torneo de golf y es mucho más interesante y entretenido que un partido de béisbol. Wow. Wow. Yo recuerdo un par de cosas que me han llamado la atención del béisbol. Por ejemplo, las bolas de nudillo. No recuerdo cómo se llamaba el pitcher que las hacía, pero era de los Red Sox, si mal no recuerdo. También había un pitcher muy bueno de los Marlins. Es todo lo que recuerdo porque es la temporada que vi. Los playoffs que vi de béisbol. Así que Wakefield era el tipo que hacía la bola de nudillo. Si lo encuentran por ahí y ven alguna de estas imágenes donde se muestra cómo va en el aire la pelota, es muy interesante de ver ese tema. La hacen muchos. Yo por ahí tengo un libro que tiene un manual de que te explica en qué forma tienes que poner la mano y el movimiento de la muñeca para hacerlo. No es fácil, pero aparte de un deporte que tiene tanta historia de trampas y demás, donde los esteroides nunca estuvieron prohibidos y luego se escandalizan, ¡ay, es que se drogaba! No es cierto, subió 20 kilos de masa corporal en 6 meses y tú no te habías dado cuenta de que se metía algo, no sé, hay tantas cosas con ese deporte que no es tan bien. Beto, ¿qué te parece si escuchamos el otro audio de Abraham antes que se nos acabe la cinta del cassette? Ok, dale. Esteban, Alberto, Abraham Ramírez de Guadalajara. En esta ocasión me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, y no solo a ustedes, también a los seguidores del podcast. Yo sé que ustedes son más lectores de cómics que coleccionistas de cómics, pero aún así me gustaría preguntarles si tienen algún ejemplar físico que signifique algo especial para ustedes en su colección. Les comparto rápidamente la cual yo considero en mi pequeña colección cuál es el número que aprecio más. Tengo una copia de Editorial Norma de 1978 de Superman contra Muhammad Ali. En realidad yo no soy tan fan de Superman, pero este número en específico tiene un poquito de historia personal. Mi padre me compró esa revista cuando yo tenía unos 8 años de edad en un mercado. Una persona vendía libros usados y tenía una pequeña pila de revistas. Yo acompañaba a mi papá y estaba viendo las revistas y encontré ese número. Mi papá pagó 2,000 pesos por él, o lo que ahora es 2 pesos, o sea, nada en su momento. Y yo muy feliz leí la revista. Me parece una historia interesante, algo curiosa. Y bueno, tuve esa revista durante unos 10, 11 años. Después, cuando estaba en la prepa, se la presté a un maestro mío de dibujo. que también le gustaban los cómics, y dije, ah, tengo un ejemplar algo extraño ahí. Se lo presté y después perdí la pista de este maestro. Olvidé que tenía mi cómic y se perdió por otros tal vez 10 años. Después, gracias a las redes sociales, él me contactó y me dijo que tenía mi cómic y me lo regresó. Y curiosamente, un año después, en una pequeña convención que hubo aquí en Guadalajara, fui a la convención más que nada por llevar a mi sobrino, pero cuál va siendo mi sorpresa que en esa convención estuvo de invitado Neil Adams, el dibujante de este cómic. Así es que llevé mi cómic, me lo firmó gratuito, y ya lo enmarqué y lo tengo aquí en mi cuarto. Así es que un cómic que mi papá me compró por nada en su momento, que perdí por muchos años y después recuperé, y que después tuve la fortuna de que me lo firmara el artista original. Es mi pieza más apreciada. ¿Ustedes tienen alguna pieza así? Tanto ustedes, Alberto y Esteban, o también los seguidores del podcast. Saludos y gracias. Ok, Beto. A ver, el tema aquí de... Me gustó mucho la historia de Abraham, este cómic que le regalaron, que tiene este... Por un lado, importancia histórica, cariño personal y... La forma en la que lo recuperó me parece muy, muy entretenido. Pero un cómic de esas características, en lo personal, no tengo. Pero sí tengo varios cómics en mi colección que me gustan mucho. No sé si tú tienes alguna historia de ese tipo, Beto. Sí, pues es que volvemos a lo mismo. Como no somos coleccionistas, no hay alguno que le demos un valor así. Que creo que parte aquí de lo que hace que usted sea especial. Nada más piensa, ¿qué tanta gente puede decir que Neil Adams le firmó gratis un cómic? Neil Adams te cobra hasta por pararte cerca de su mesa, por estar en la misma habitación que él, por tomarle una foto a la silla donde se sentó, y se lo firmó gratis. Que sí, recuerdo que fue algo que comentaron mucho de aquel evento cuando dejaron a Neil Adams, que todo el mundo decía, pues sí, pero para lo que cobra, y resulta que durante varios periodos del evento estuvo repartiendo firmas gratis, lo cual es bastante curioso, pero no sé, es que tuviera algún valor así, pues más que otra cosa es por recuerdos de algún momento, ¿no? Por ejemplo, de los recuerdos más vivos que tengo de convenciones acá, pues fue cuando conocí a Will Eisner. Entonces, pues dentro de eso, los tomos que tengo de Spirit, y en particular el Contract with God, que tengo firmados y dedicados por Eisner, yo creo que serían de las cosas que les tengo así cierto aprecio. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, cómics regalados. Hace unos años, y Jorge Tobalín de Comicase me regaló un cómic autografiado que me trajo de la convención de San Diego, que básicamente se enteró que había una firma de cómics de Matt Wagner y fue a buscar en las tiendas de cómic un cómic para llevarlo a firmar, y fue, compró un cómic, se fue a formar y me trajo el cómic firmado nada más porque sabía que me gustaba. Me regaló el número uno de Grendel firmado por Matt Wagner, pero ahí es el valor de lo que fue el regalo y todo lo que implicó de que hiciera el gasto del cómic y perder el tiempo de irse a formar a la fila para tener mi cómic de frente. Entonces ahí es el detalle, el momento. Y en general, casi todos los cómics que tengo firmados, más que la firma en sí, yo lo veo como que es un recuerdo del momento, el que pudiste convivir algunos minutos con algún escritor o dibujante que admiras o porque alguien te lo regaló o algo así. Pues creo que esos son los dos casos que se me vienen así más inmediatamente a la memoria de que tiene un valor especial, pero pues es no por el cómic en sí, sino por lo que hay alrededor de ellos. Sí, yo tengo un aprecio por algunos cómics que he logrado que me firmen, específicamente, bueno, conseguí que Alan Grant, Denny O'Neill y Norm Breyfogle me firmaran. Bueno, no Unbreakable, no cómics, sino que unos prints que trajo cuando vino a Chile, porque tenía una cola enorme. Y no Unbreakable, la verdad es que se portó muy bien, porque no solo atendió a todo el mundo todo el día, sino que les hizo dibujo a todo el mundo, que fue realmente impresionante. Pero yo diría que los autores hacen excepciones cuando vienen a Sudamérica, bueno, no sé si a Sudamérica, pero a ciertos países que se salen un poco del circuito de convenciones. Porque me acuerdo una vez que entrevisté brevemente a David López y él me preguntaba por el tema de cómo era en las convenciones, y yo le decía que bueno, que en realidad acá los fans no estaban tan acostumbrados, ha cambiado un poco, pero en esa época no estaban tan acostumbrados a pagar por las cosas que hacían los artistas. No estaban acostumbrados a comprar páginas, a hacer comisiones. Entonces, en términos tal vez de negocios, no son tan buenas las convenciones en Sudamérica. Y él me decía, no, pero que él lo entendía. En el fondo, sabían que hay un circuito estadounidense donde el dinero se mueve de cierta forma y te cobran por autógrafo y por un dibujo y etcétera. Y hay otros lados donde saben que la audiencia no está acostumbrada a pagar eso y ellos tampoco esperan que se los paguen. Porque no van con el mismo objetivo a esas convenciones. Así que tal vez por ahí salió ese acto magnánimo de Neil Adams. Tal vez las circunstancias en las que se consiguieron. A propósito de lo que dice Beto de Jorge, Beto me consiguió un cómic de Flash firmado por Mark Waid, que es parte de la historia de uno de mis cómics favoritos de Flash, que es El regreso de Barry Allen. Así que por ahí tengo ese cómic también guardado. Sí, y esto que mencionas de que las hacen excepciones, sí es algo bastante común. Por ejemplo, Barry Kitson, y si tú ibas y te formabas en su mesa, estaba haciendo dibujos coloreados con acuarela gratis para todos los que estaban en la fila. Yo le pregunté si se da cuenta de que eso implicaba tener mucha fila y que realmente iba a haber gente que se iba a formar solamente por sacar un dibujo gratis. Dijo, ah, sí, pero no los hago rápido. Entonces hay alguien que está dispuesto a venir y formarse 2 o 3 horas a verme dibujar y platicar conmigo mientras estoy haciendo los dibujos, pues creo que lo menos que puedo hacer es regalarle el dibujo. Y no lo hago en todas partes. Generalmente dice que es algo que hace cuando visita un lugar por primera vez o en casos especiales. Y que curiosamente, por ejemplo, yo no tengo ningún dibujo suyo y eso que me la pasé un día entero hablando con él al día siguiente del evento. Está el caso también de Jin Ha, que Jin Ha a todos los niños les hace dibujos gratis. Incluso niños que no ni siquiera van a su mesa, además porque pasan por enfrente, les habla y les pregunta cuál es su personaje favorito y les hace un dibujo rápido y se los regala. Y hay artistas que traen sus precios de comisiones y después llegan y preguntan aquí cómo es la situación económica y de repente hacen correcciones en los precios de las comisiones o hacen comisiones más sencillas a las que acostumbran. Hay quien acostumbra hacer solamente los comisiones bien elaborados y llegan aquí y también ponen de repente sketches rápidos. Hay casos, por ejemplo, se me ocurre Mike McCone. McCone tiene una práctica extraña que hace en algunos eventos, no lo hace siempre, que tiene sus precios de commissions, que son más o menos a lo que está en el mercado, no son baratas, pero tiene una que es muy barata, que es un dibujo que te va a hacer en 5 minutos, pero no tienes garantía de que va a salir bien. Y básicamente hace un dibujo de velocidad directamente a tintas, y él siempre se ríe. Dices que cuando salen son muy buenos, pero cuando no salen hasta me da pena cobrarlos. De repente, dinámicas que hacen ellos incluso para convivir con los fans más que estar pensando solamente en la parte económica, ¿no? Pero pues sí hay muchas veces, como mencionas, que hacen excepciones y casos especiales en sobre todo en países en vías de desarrollo, como puede ser toda América Latina, partes de Asia, de ser un poquito más accesibles en ese aspecto. Sí, y sobre todo cuando saben que realmente el circuito de convenciones no existe. Son pocos los países donde hay un circuito de convenciones. Estados Unidos, España, bueno, varios países de Europa, pero acá en Chile es un tema relativamente reciente. Podríamos decir que hay algo así como un circuito de convenciones. Hay una serie de eventos donde siempre ves a la misma gente. Siempre llegamos los mismos a los eventos de cómics. Sí, hay varios personas a las que solamente veo los eventos de cómics, pero los veo siempre. Entonces, sí, acá yo bromeaba que la mole era casi casi como la reunión familiar de fin de año. Ves a todos los primos y tíos lejanos a los que ves nada más esa vez en el año, y eso incluye con los que te llevas bien, a los que extrañas, a los que preferías no ver y qué bueno que solamente los ves una vez al año. Pero sí, sí es a fin de cuentas, y sobre todo si se trata de cómic americano, pues en casi cualquier otro país son escenas bastante pequeñas. Sí, sí, pero eso. Y cómics así como que aprecio en términos de la edición o la copia que tengo, bueno, New Frontier, que tengo el Absolute, y el Omnibus de Thor de Simonson. Sí, en ese aspecto pues sí hay varios. Yo ahí sí tengo muchos hardcovers de ediciones especiales y demás, pero sí ya ahí depende más bien de qué es lo que estás valorando en cada cosa, ¿no? Pero en mi caso sí, generalmente los que tienen un valor especial son los que hay una historia detrás de. Por ejemplo, también el sketch que tengo de Jill Thompson en un Absolute Sandman, que pues salió básicamente por intersección de uno de los intérpretes de La Mole, porque eso fue mientras yo estaba trabajando en el evento, pero yo ni siquiera estaba en el Artisali fue una ocasión en que me tocó estar con un actor de Star Wars, entonces yo estaba al otro lado del salón, entonces fue el evento tal vez en el que conviví menos con los invitados, creo que cuando estaban por acá Eric Powell, Fabio Moon y Gabriel Ba, estaba Jill Thompson o algo, quien más venía a ese evento, pero probablemente es la vez que menos sorprendente tenía convivir con los invitados del evento, pero le di uno de mis tomos de Absoluta al intérprete de Jill Thompson, y él se lo dio para que me lo firmara, me interesaba nada más que me lo firmara, y me lo regresó con un sketch en las guardas, en esta primera hoja de color que es negra, un sketch hecho en tinta plateada de Sandman, que al parecer salió porque preguntó, ¿es por un amigo tuyo? Sí. ¿Y es un buen amigo? Sí. Entonces sí, le voy a hacer un dibujo. Pero pues son esos detallitos los que son extras, que son los que hacen que le des un valor especial a algunas cosas, más que el objeto en sí. Sí, y creo que también hay un factor que nos favorece en Sudamérica, que es los autores están acostumbrados en Estados Unidos a que hay mucha gente que llega y pide un montón de firmas y después esos cómics se van a eBay y se revenden por 10 veces el valor que les costó. Saben que hay un grupo de personas que se dedican un poco a eso, que van a una convención, consiguen firmas y después revenden estos cómics con las firmas. ¿Por qué alguien anda comprando firmas de un cómic que es genérico? La verdad es que no lo voy a entender nunca. Si ese cómic no significa nada para mí, ni siquiera pediría que me lo firme el autor aunque esté ahí. Así que ese es otro cuento. Pero yo creo que aprecian la idea de establecer algún grado de contacto o retribuir ese cariño que sienten de parte de un público al que ven como más fan que comerciante. Que tal vez le sienten una especie de interés más genuino que el que pueden percibir en otras personas. Yo creo que eso es un factor bastante importante. Sí, yo ahí siempre hago énfasis en, si es posible, dedicados. Ya, así no queda lugar, claro, a dudas de que no es mi intención realmente. Y a veces el hecho de que hagas eso incluso hace que se sorprendan, ¿no? O muchas veces así es como sale en duda el sexo. Por ejemplo, tengo un tomo que tiene un doodle de Mark Waid, que no dibuja, pero es un doodle. Y también, gracias a la relación con la intérprete, tengo un doodle de José Luis García López, que no son tan fáciles de conseguir. Y es de que, pues eso, un Superman de perfil rapidito ahí en un tomo. Para de presumir. Beto, nos llegaron más preguntas. Respondámoslas para que dormamos con la conciencia limpia. Ok, ¿qué tenemos por ahí? Un mensaje que no sé realmente, pero bueno, lo vamos a leer porque ese es el objetivo de este podcast. José G. Jesús Pipi, lente periódico, nos dice: tengo el hoy popular coronavirus, tal vez muera con el remordimiento de no enviarles un audio. Aprovecha de hacerlo ahora, ¿por qué vas a morir con el remordimiento? Y no te vas a morir, probablemente. Amé, lloré, reí, me embriagué, leí cómics, escuché podcast, me enamoré de nuevo, ella me dejó, pero eso no me mató. Otro remordimiento fue lo de lo no ser rockstar. Saludos a Chile y a la Ciudad de México. Bueno, aguanta ahí, José. Ten paciencia y haz todo lo posible por salir de esto. Esperamos que seas joven. Si no, tus posibilidades bajan, pero lo más probable es que logres salir del paso. Así que paciencia y ánimo. El hecho de que esté en condiciones de escribir un mensaje me hace pensar que está enfermo, pero no está grave. Entonces, pues, ánimo. Ahora sí que a cuidarse, a seguir las indicaciones, y seguramente antes de que lo cuentes ya andarás otra vez dando lata y tratando de cumplir pendientes. Y lo de no ser rockstar, olvídate de los fans, tú date la vida y actitud de rockstar, pues qué más. Sí. No tienes que serlo para sentirte como uno. Es cierto, no necesitas la aclamación, puedes darte la vida de rockstar. Puedes decir, por ejemplo, voy a hacer un concierto ahora a las 10 y llegar a la 1 de la mañana estilo Axl Rose. Y hacer un berrinche antes de empezar a cantar y ya no cantar. Es cierto. Puedes decir, voy a hacer un concierto en Santiago a las 10 de la noche y salir del aeropuerto de Perú, de Lima, a las 10 y media. Para aterrizar en Santiago a las 12 y llegar en helicóptero al Estadio Nacional a tocar a la 1 de la mañana. Inténtalo. Veamos cómo te va. Arturo Le Messier López nos pregunta: ¿cuáles han sido los viajes, lugares que más les han gustado y disfrutado? ¿A dónde les gustaría ir en el futuro? Beto. Pues yo la verdad es que no he viajado ni de cerca todo lo que quisiera. Entonces, lugares a donde me gustaría ir, muchísimos. Lugares que más me han gustado, pues en general, las pocas ciudades que he visitado me han gustado. El solo hecho de conocer algo nuevo distinto a lo que ves todos los días, algo que me llama mucho la atención, pero sí es definitivamente un pendiente. Creo que no he viajado lo suficiente como para hablar de qué lugares prefiero. Ok, yo tampoco he viajado tanto, pero he viajado un poco y te diría que todos mis viajes me han gustado. No he tenido todavía un viaje en el que haya dicho, uy, que desearía haberme quedado en mi casa viendo tele. En general, cualquier viaje que uno haga, siempre hay algo que sacar en limpio. Y creo que eso es una experiencia súper buena y vale la pena viajar. Yo les recomendaría viajen donde sea y de la forma que puedan. San Pedro de Atacama, viajes que he hecho en Chile han sido todos buenos. Viajé, por ejemplo, a San Pedro de Atacama, que eso está, como a 800 kilómetros al norte de Santiago, está en el desierto de Atacama, y es un lugar muy, muy bonito, pero de una belleza especial, porque es el desierto. Entonces viajas estás en el altiplano chileno, y hay varios lugares de interés arqueológico, antropológico, astronómico y simplemente de bellezas naturales. Son todos paisajes muy extraños respecto de lo que uno puede ver en una ciudad, porque no son paisajes donde la gente normalmente se vaya a establecer. O sea, por ejemplo, San Pedro de Atacama es un oasis que está en el desierto, y desde ese oasis viajas a lugares donde realmente no podrías vivir por demasiado tiempo, salvo algunas comunidades altiplánicas que hay por ahí, pero siempre las comunidades, porque es necesario, se establecen cerca de alguna fuente de agua. Hay muchísimos lugares que ver ahí, los geysers del Tatio, la Laguna Cejar, el Valle de la Luna, el Valle del Arco Iris, en fin, hay muchísimas cosas ahí, sobre todo si tienen conocimiento. Creo que solamente como un espectáculo natural por los paisajes y lo raro que es comparado con un escenario más común, vale la pena. Si tienen conocimiento científico, intereses en temas de antropología, arqueología, geología, astronomía, también es muy bonito. Y también hay toda una corriente ahí mística de gente que le interesan ese tipo de cosas y que también encuentran algo que hacer allá en San Pedro de Atacama. Así que yo creo que dentro de los lugares que podrían visitar en Chile, diría que es el primero o segundo lugar de las cosas que les gustaría ver por acá. El segundo lugar, las Torres del Paine, también fui. Mi hermano vive por allá y el año pasado fuimos en un viaje con mis primas y primos, mi otro hermano, y fuimos a visitar las Torres del Paine. Nos quedamos allá una semana, fue un viaje bien bonito y es un paisaje bien, bien distinto, pero también igualmente impactante. Bueno, están las Torres del Paine, que es un accidente geográfico muy imponente. No lo escalamos, obviamente, porque no está lejos de nuestras posibilidades, pero es simplemente un paisaje bonito. Es una naturaleza agreste, un viento muy, muy fuerte, y te encuentras con este impactante paisaje natural lleno de agua, de bosque. En otras zonas es un desierto húmedo. Porque una de las características geográficas del sur de Chile es que empieza a desaparecer la cordillera de los Andes y se va hundiendo en el fondo marino. Entonces, en la Patagonia chilena y argentina, el viento es muy, muy fuerte. Entonces, las zonas que quedan expuestas porque no hay un cerro o una cordillera que bloquee el viento, las cosas son secas, no porque no llueva, sino que el viento sopla tanto y tan fuerte que lo seca todo. Y es un viento frío y fuerte, y que si te quedas ahí mucho rato, no solo te da frío, te puede matar. Pero aún así es muy, muy, muy bonito. Por ahí, bueno, mi Facebook es público. Por ahí, por el año, por noviembre creo del año 2019, publiqué las fotos de mi viaje por allá y son bastantes, y tengo algunos videos también, así que si es que lo quieren buscar por ahí, se van a demorar un rato porque en esa época sacaba hartas cosas en Facebook. En los últimos meses he estado bastante más inactivo, pero pueden ver esas imágenes. Y afuera, bueno, como saben, fui a México en marzo y también he ido a Argentina. Me gustaría ir a Machu Picchu, ese es el próximo viaje que quiero hacer. Pensaba hacerlo a fines de este año o principios del próximo año, pero probablemente por el tema del coronavirus esto va a quedar en suspenso bastante tiempo más. Y el sueño que tengo de niño es ir a conocer las ruinas del Imperio Romano y de de Grecia. Me gustaría ir para esos lugares. ¿Qué te parece eso, Beto? Una respuesta larguísima. Mucho. Pero sí, básicamente eso. Creo que el chiste de los viajes es justamente ese, ¿no? Conocer cosas nuevas. Entonces es, si lo haces con esa intención, creo que difícilmente te vas a llevar una decepción. Sí, creo que lo mejor de los viajes es que uno encuentra otros lugares donde las cosas son distintas y se da cuenta de que las cosas no tienen necesariamente que ser como son. Pueden ser de otra forma. Eso es muy importante a la hora de darle perspectiva a lo que saben y a lo que opinan. Sí, sí, sin duda. Así que eso, Beto, con eso estamos terminando este podcast y nuevamente no hablamos de Pearl Jam. Sí, tuviste la culpa por quemarlo en el otro podcast. Lo salaste. Ya dos veces he hablado de Pearl Jam en Comic Verso y no en Tierra Prima. Ah. Donde tenías oportunidad de explayarte y decidiste desperdiciarla al dejar breves comentarios en donde no eran. Bueno, mira, les voy a decir algo. Si les gusta Pearl Jam, en el canal de YouTube de Pearl Jam está una entrevista que hicieron en el lanzamiento de Lightning Bolt, que es el disco anterior de Pearl Jam del año 2013. Y hay una entrevista de 4 horas que en realidad son 4 entrevistas distintas. La primera la realiza un surfista y que además fabrica tablas de surf. Luego hay una que hace Katherine Brownstein, que es la co-creadora de Portlandia, y junto a Fred Armisen también tienen un grupo musical. Y luego viene una de Judd Apatow, que es sorprendentemente buena, porque no tengo la mejor opinión de las películas de Judd Apatow, que no son tan malas, pero tampoco son tan buenas. Y finalmente la última parte de la entrevista la realiza un chico que tiene el mismo problema que Stephen Hawking, pero es bastante más joven y que entrevista a Pearl Jam. Y la verdad es que es un grupo que, aparte de que me gusta la música, que me quedé pegado con Ten y que me gusta, sobre todo en el último tiempo he estado repasando los discos menos favoritos de la banda, tratando de redescubrir mi interés por ello, y creo que parte de cierto desinterés que tenía por la banda era un poco de un conflicto de inmadurez mía. Digamos que la banda creció y yo no crecí al mismo ritmo que la banda, porque soy más joven. Entonces, cuando la banda dejó de hacer algunas cosas que me interesaban de adolescente, la dejé de escuchar, y después hay cosas que he vuelto a escuchar y digo, esto es bueno, pero de otra forma. Así que me estoy reencantando, o sea, no reencantando porque nunca me dejó de gustar, pero me está gustando más que antes todavía. Y diría que una de las cosas que más me gustan de esta banda es que te dan pocos motivos para que no te gusten. O sea, hay otras bandas con las que puedes tener conflictos de, uy, sí, me gusta la música, pero no sé, este tipo dijo esto, o esta persona hizo esta otra cosa, o existe tal acusación. Yo la verdad, con todo lo que he investigado de Pearl Jam, jamás lo he escuchado decir o hacer cosas con las que tenga demasiados conflictos, o algún conflicto en absoluto. Incluso me genera más admiración mientras más sé de lo que han hecho más allá de las canciones. No sé si tienes algo con qué decepcionarme al respecto de esto, alguna cosa de la que no me he enterado. Creo que no. Al menos no me ha tocado ver nada, así de que no. Puedes quedarte con tu imagen. O sea, una banda que se preocupó suficiente del calentamiento global para sacar un disco para hablar del calentamiento global. Preocuparse de que sus giras sean carbono neutral. Hacer una campaña a favor de 2 personas que habían sido condenadas a muerte, y sacarlos libres al revelar que había información suficiente que garantizaba su inocencia. Combatieron y perdieron la pelea contra Ticketmaster por los recargos excesivos en los valores de las entradas, porque les interesaba que la gente fuera a ver los conciertos a un valor asequible. Y en mi experiencia yendo a los recitales de Pearl Jam, Beto, algo que me enteré demasiado tarde fue la tragedia de, no sé cómo se pronuncia, Roskilde, en una gira en Europa hace 20 años. Muchos nunca fans lo he oído en voz alta. ¿Ah? Nunca lo he oído en voz alta, no estoy seguro cuál sea la pronunciación correcta. Sí, bueno, pero búsquenlo por ahí. Murieron muchísimos fans, o sea, varios fans, bastantes fans de Pearl Jam, porque se aplastaron contra las rejas de contención. La gente se empezó a acercar cada vez más al escenario hasta que varios fans murieron. Y eso le produjo un profundo impacto a la banda. Y la primera vez que los vi fue el año 2011 en Estadio Monumental en Santiago. Y hubo un momento en que yo estaba bastante lejos. Hubo un momento en que detuvieron la actuación y le empezaron a pedir a los fans que se alejaran. Y yo creo que el recital debe haber estado suspendido unos 5 o 10 minutos. Entonces Eddie Vedder empezó a decirle a la gente que se habían acercado demasiado a las rejas y que no iban a continuar el espectáculo a menos que retrocedieran. Y paró el recital. Y al final los convenció y los hizo contar un montón de veces hasta que los convenció de que a la cuenta de tres dieran varios pasos hacia atrás de manera de generar suficiente espacio para que las personas que estaban adelante viendo el recital no corrieran peligro por estar por morir aplastadas contra las rejas de contención. Y yo en ese momento pensé que era, no sé, una preocupación más, pero no, había un contexto de por qué era tan importante para la banda, y es algo que las otras dos veces que he visto el recital, los he visto en vivo tres veces, siempre ha sido una preocupación de la banda. Y es muy grato ver una banda como Pearl Jam en vivo que de alguna forma trata de generar una conexión con las personas. Eddie Vedder es un tipo que no habla español, pero se hace un cuaderno donde anota las cosas que le quiere decir al público. Supongo que hablará con alguien a quien le pide que se lo escriba en español y que le explique cómo pronunciarlo. Entonces él es capaz de tener varios contactos con la audiencia a pesar de no hablar español, porque se las ingenia para poder darles un mensaje que la gente pueda entender. Y eso es un esfuerzo, es ir bastante más allá de lo estrictamente necesario, porque he visto muchísimas otras bandas que no tienen ningún interés más que salir y cantar la cantidad mínima de canciones que les permitan antes de bajarse e irse al siguiente lugar donde tengan que hacer una presentación. Así que es una banda con la cual uno puede contar, diría. Eso, Beto, ya me lo saqué del pecho. Eso. Entonces espero que no te quejes del largo del podcast porque le agregaste 10 minutos. Solo tendría que castigarme a mí mismo. Beto, me voy a dar chirlitos, me voy a pellizcar mientras lo edito, así me autocastigo. Muy bien, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar como siempre en www.comicverso.org, en Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos comicverso, Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden apoyar en nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde accederán a contenido exclusivo, especiales mensuales y acceso anticipado a nuestro podcast, aportando desde $1 mensual. Nos pueden seguir también a través de La Covacha, donde solamente se publica el podcast principal, y a través de nuestro Instagram, donde lamentablemente estoy un poquito atrasado con las publicaciones porque he tenido algunos conflictos ahí de software, pero voy a tratar de ponerme al día lo antes posible. Beto, ¿se me olvida algo? Creo que no. Recordarles que este programa es hecho con ustedes, para ustedes, y nos gustaría que hubiera una mayor participación. Entonces, no olviden mandarnos comentarios, anécdotas, chistes, ya sea en audio o por escrito, porque sí nos interesa que esto sea un poquito más interactivo de lo que son los episodios normales de Comicverso. Sí. Lo otro, recuerden que nos pueden enviar estas participaciones, estos apoyos que les estamos pidiendo a través de correo electrónico. Nuestro correo es comicverso@gmail.com o también podcast@comicverso.org, y que sus preguntas nos las pueden hacer llegar cuando sea que se les ocurra, a través de nuestro Twitter utilizando el hashtag Comicverso Tierra Prima. Beto, nosotros prometimos que íbamos a hacer un sorteo y sortear quién iba a participar con nosotros. Sí, lo prometimos y no hemos hecho mucho movimiento al respecto porque no teníamos una idea clara de cuál iba a ser la mecánica. Sí, mira, utilicé la siguiente mecánica. Hay una página que se llama random.org. Ingresé los nombres de todas las personas que nos enviaron mensajes de audio, mensajes de Twitter, mensajes de Facebook. Y luego hice que reordenara esta lista y nos entregara la persona que iba a grabar con nosotros. Y el sorteo nos dio como ganador a Abraham Ramírez. Así que lo vamos a contactar. Él nos envió algunos correos, así que lo vamos a contactar para ver si puede grabar con nosotros. Esperamos no quedar en vergüenza, esperamos que Abraham Ramírez nos diga que bueno y lo podamos tener aquí para grabar con nosotros en el episodio 6 de Tierra Prima. ¿Qué te parece todo esto? Y me parece bien. Habrá que ver si está en posibilidad, si tiene deseos de hacerlo, y ponernos de acuerdo en términos de logística y horarios para que así sea. Porque si no, pues sí, vamos sí. a tener que pasar por la vergüenza de, se vino abajo y tenemos que repetir el sorteo. Sí. veremos qué pasa. Tal vez tenga que editar este podcast y sacar todo este sorteo de entremedio, pero esperemos que no sea así. Sí, esperemos que no vaya a necesitar hacer nada extraño. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos y cuídense. Hasta la próxima. Y José, un abrazo y cuídate mucho. Ten mucha paciencia y ánimo. Esperamos que te mejores pronto.